A través de muchos comentarios y mensajes, me han preguntado sobre las estrategias que utilizo para leer todos los libros que he leído y resumido en este canal. Así que en esta ocasión he decidido hacer este video con algunos de los consejos más importantes en cuanto a la lectura. Primero que todo, quiero decir que no he tomado ningún curso de lectura rápida y algunos consejos acerca de este tema no me han sido muy útiles. En algunas ocasiones probablemente pueda leer más rápido, pero mi comprensión de lectura disminuye considerablemente. Así que en este caso, el video se enfocará única y exclusivamente en tener una mayor comprensión cuando se lee. Para comenzar, el primer consejo es crear una visión general del material que deseas leer. Esto lo que significa es que cuando tengas que leer un libro o un artículo, no vayas directamente a leer el libro de principio a fin, sino que primero mires cómo está organizado el libro. Mira la biografía, los títulos, subtítulos, cuántos capítulos tiene, mira la tabla de contenido. Mira el libro de principio a fin de esta manera, esto no te tomará más de 15 minutos. La ventaja de tomarte el tiempo para hacer primero una visión general del texto es que puedes asegurarte de que lo que contiene el libro es consistente con lo que quieres aprender. Cuando inicié este canal, esto era algo que no hacía. ¿Y cuál era el resultado? En muchas ocasiones empezaba a leer el texto y en la mitad de la lectura me daba cuenta que la información contenida no era relevante en lo absoluto con la temática de mi canal. Así que desperdiciaba tiempo valioso que hubiese podido ser mejor aprovechado si me hubiera tomado el tiempo de revisar primero el material. Es de aclarar que en ocasiones no leemos por el simple gusto de aprender, sino porque es un trabajo asignado del colegio o de la universidad. Así que en ese caso sí no tendrías la libertad de leer o no leer, pero el consejo de hacer una visión general sí resulta muy útil, ya que esto mejora significativamente tu capacidad de comprensión. Una vez creada una visión general del texto, escribe todo lo que sepas acerca de los diferentes temas tratados en el libro. Si quieres, puedes tomar cada capítulo y hacer con tus palabras una pequeña descripción de lo que ya conoces. Esto te ayudará a ver de qué manera el nuevo material expande el conocimiento que ya tienes. Luego de esto, sí puedes empezar a leer el texto. Al hacer todo lo anterior, ya sabes qué conceptos tienes claros, también puedes identificar mejor las ideas y en general tener una visión más detallada de lo que estás leyendo. Una recomendación mientras lees es subrayar las ideas más importantes. Si tu tiempo para leer es limitado, te recomendaría hacer la visión general, escribir todo lo que sabes acerca de lo que vas a leer y posteriormente, en lugar de leer, escuchar un audiolibro mientras estás en el transporte o mientras realizas una actividad que no requiera esfuerzo mental. Un pequeño truco opcional que puedes utilizar es incrementar un poco la velocidad de reproducción del audiolibro. En lo personal, cuando tengo que escuchar las lecturas, acostumbro a incrementar la velocidad en un 50%. Esto lo hago porque en general las narraciones son un poco lentas y a esa velocidad se entiende y se puede ahorrar una tercera parte del tiempo, lo que quiere decir que podrías leer un libro de 6 horas en 4. En caso de que necesites hacer un resumen de la lectura, sí será más recomendable que leas el libro en lugar de escucharlo. O si tienes el tiempo suficiente, lo puedes escuchar mientras sigues la lectura. De esta manera puedes pausar la narración cuando encuentres conceptos importantes e ir subrayando los respectivos párrafos. Una vez ya tienes leído el libro, realiza un mapa mental con las ideas principales del libro. Para ello puedes ayudarte de lo que hayas subrayado en el libro e incluso de tus notas iniciales con los aspectos que ya conocían. La idea al hacer dicho mapa es utilizar tu memoria visual, lo que ayudará a aumentar tu retención. A continuación tenemos un ejemplo muy breve de un mapa mental. Pones en el centro de la hoja el tema principal, por ejemplo, inteligencia emocional, y a partir de allí vas colocando los conceptos que se relacionan con dicho tema. Una vez desarrollado el mapa, podrás empezar a escribir tu resumen de una manera más ordenada y clara. Una última recomendación que puede ser muy útil para recordar los conceptos incluso tiempo después es utilizar la repetición espaciada, es decir, mirar tu mapa mental o tus notas en primera medida todos los días, luego cada semana, luego cada mes y así sucesivamente. Si deseas profundizar un poco más en este concepto, te recomiendo que veas el video que abarca el tema de cómo estudiar mejor, que aparecerá en la descripción. De esta manera concluyo este video, espero que la información contenida aquí sea útil y la puedan aplicar para mejorar su comprensión lectora. Muchas gracias por el apoyo recibido y esperen próximamente un nuevo video. Hasta pronto.